El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave espacial Enterprise. Su misión durante los próximos 5 años, encontrar nuevos mundos, descubrir nuevas vidas y nuevas civilizaciones, atreverse a ir a donde nadie ha llegado antes. Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 22, Star Trek, la película. En este episodio voy a hablar de la película de 1979 dirigida por Robert Wise, Star Trek, la película. Y empiezo leyendo un par de mensajes que me habéis dejado en la web del podcast. El primero es de Andrés G. Mendoza, que me dice: hola, escribo para comentaros que me he animado a hacer un podcast. Trata sobre libros, cine, cómics, internet, y se llama Desde el Matadero. He grabado el primer episodio y lo he colgado de mi blog personal, dolordemuelas.blogspot.com. Si alguno de vosotros le apetece escucharlo y comentarme qué tal os parece, os estaría muy agradecido. Venga, muchas gracias por todo. Bueno, como ves, he leído tu mensaje aquí, así que ya está hecha la promoción gratuita. Tenéis el podcast Desde el Matadero disponible en la dirección dolordemuelas.blogspot.com, en el que también se habla de cine, y por lo tanto me parece útil y que viene a cuento nombrarlo en este podcast. Bueno, aunque yo también nombro podcasts que no tienen nada que ver con cine en Esquiva Esto, pero bueno, así justifico más fácilmente el hablar de otros podcasts. Y el segundo mensaje es de Sabio Alacanti, que en tono preocupado me dice: ¿qué hay, Ramón? Llevas tiempo, relativamente, que no sacas un nuevo podcast. ¿Has visto alguna película de ese genio incomprendido que es Uwe Boll? ¿Qué opinión tienes de sus obras? Un saludo a la gente de Esquiva Este de Game Over. Bueno, esto ya mensajes interpodcastiles. En primer lugar, sí, estoy grabando esto hoy, día jueves 4 de mayo. Y el anterior lo saqué la semana pasada, si no recuerdo mal, el martes. O bueno, simplemente que he tenido unos días un poco baguetes y entre ver las 10 películas de Star Trek, las 3 de Indiana Jones y alguna cosa más, pues no he tenido tiempo para grabar el podcast y tampoco muchas ganas, la verdad. Pero bueno, aquí estoy y cuando escuches esto, pues será evidente que he grabado un nuevo episodio. Así que un saludo, como ves, no pasa nada, sigue el podcast. Os dije uno por semana, no tiene que ser uno automáticamente cada 7 días, pero uno en cada semana. Sobre las películas de Uwe Boll, genio incomprendido le llamas. En fin, yo tengo otro nombre que es Fantoche Impresentable, pero a lo mejor es que yo vivo en otro planeta. O sea, supongo que lo has dicho de cachondeo, porque para mí y para mucha gente, Uwe Boll es un impresentable que hace auténticas fantochadas. Y para muestra un botón, solamente hay que ir a la película Alone in the Dark, que es una auténtica bazofia, o House of the Dead, la anterior, que no sé si estaba basada en un videojuego, no tengo ni idea, pero que también es bastante pobre. Y está preparando adaptaciones del videojuego Far Cry y de otro que se llama, no sé si es Postal, creo, o algo así, y alguna cosa más también, que creo que también está basada en videojuegos. O sea, tiene 3 o 4 proyectos. De hecho, hasta se ha nombrado al Uwe Boll para dirigir una posible adaptación del Metal Gear Solid para el cine. O sea, ya digo, o sea, aparte de que intente adaptar con muy pocos medios y de forma realmente cutre y sin imaginación videojuegos al cine, es un director vulgar y corriente, de los que hay cientos, sin talento, y que a mí, desde luego, no me parece un genio incomprendido. Me parece un fantoche impresentable. Bienvenidas a Cómo Pasar Vergüenza Ajena. Hoy en el programa tenemos a Mari Pepi, que nos va a decir cómo conoció a su novio por internet y le va a pedir que se case con él en el programa. Así que un aplauso para Mari Pepi. Hola Patricia, yo conocí a mi novio por internet hace 3 años y le voy a pedir que me case con él. En emigrando.org no te vamos a poner nada de esto. Si te gusta internet, la tecnología y Linux, este es tu podcast. Emigrando.org, www.emigrando.org. Ahora, yendo al tema central del episodio de hoy, Star Trek, la película, es una película de 1979, el primer film basado en la serie de Star Trek, que tuvo tantísimo éxito durante los 70 tras la cancelación de la serie, y está protagonizada por William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelly, James Doohan, George Takei, Walter Koenig, Nichelle Nichols y tiene a Mark Lennard, Stephen Collins, Percy Scambata, Gracie Lee Whitney y Majel Barrett como los secundarios de esta película. Fue dirigida por el experto director y montador Robert Wise, y digo esto de montador porque, por ejemplo, recibió un Oscar por el montaje de Ciudadano Kane en 1941 y tiene una extensa carrera como montador y como director, aunque bueno, en sus últimos tiempos no hacía grandes cosas. ¿De qué va? Bueno, para los que sepan del universo Star Trek, no hace falta dar muchos detalles, pero Star Trek, la película, está ambientada en el siglo XXIII, donde una especie de fuerza alienígena desconocida se va acercando a la Tierra destruyendo todas las naves que se le acercan. De hecho, lo primero que sale en la película es como una nave Klingon es destruida al enfrentarse a esa fuerza de energía y poder desconocido. Es una especie como de nube, ¿no? Que no se sabe lo que hay en su interior. Y entonces la flota estelar manda a la Enterprise, a la nave, antigua nave del Capitán Kirk, para que vaya al encuentro de esa fuerza desconocida y averigüe pues cómo detenerla, porque si llega a la Tierra puede destruirla. El Capitán Kirk coge el mando de la nave, que en esos momentos estaba todavía en manos del comandante Decker, más joven pero con mucha más experiencia en el nuevo diseño de la Enterprise, que había sido renovado tras haberla abandonado después de completar supuestamente la misión de 5 años que nos contaban en la famosa serie. Se enfrentan a la cosa esta desconocida y por el camino descubrirán que se trata de una especie de organismo llamado Piller, que intenta comunicarse con su supuesto creador. Y de ahí las grandes cantidades de energía que emite, que son en realidad llamadas a su creador para ver si responde, y él cree que está en la Tierra. Bueno, hay una investigación típica en la que, como siempre, habrá todo tipo de víctimas. De hecho, el organismo Beyer es bastante peligroso y utiliza sus poderes para asimilar todo tipo de objetos y almacenarlas en su base de datos. Utilizando la información que recoge de los tripulantes de la Enterprise, envía a una sonda suya a la nave en forma de la Teniente Ilia, que es la guapísima Percy Scambata, Miss India del año 64, creo que era, no recuerdo la fecha exacta ahora mismo, que tenía un look muy peculiar porque estaba totalmente rapada al cero, y cuando la convierten en una sonda mecánica, aparece con un vestido blanco y falda cortísima, que probablemente es uno de los mayores iconos de la película de Star Trek, y que seguro que en su época causó auténtico furor en los cines. La cuestión es que la Enterprise se introduce dentro del organismo Bayer y para investigar qué demonios es y qué es lo que quiere, sin que sea destruido, y Spock y Kirk pues empiezan ahí a divagar sobre qué es lo que busca, cuáles son sus necesidades, etc. Como siempre, y como es muy frecuente en Star Trek, la respuesta a todas las preguntas suelen ser sorprendentes, inesperadas, y conducen a respuestas mucho más cercanas de lo que pensábamos. Siempre las respuestas a preguntas de organismos extraños extraterrestres suelen estar muy cerca de nosotros mismos. Y lo dejo como pequeña pista y guiño a los que hayan visto la película, porque, claro, si no destriparía el final, que realmente vale bastante la pena el descubrirlo por ti mismo. Bueno, en general, los temas que trata la película de Star Trek pues son temas que ya han sido recurrentes, sobre todo en las primeras series de Star Trek, como la serie original y la próxima generación. Como pues eso, el renacimiento o el resurgimiento de las cenizas de los seres inteligentes, las ansias de conocimiento, el típico episodio en el que Kirk tiene que destruir o tiene que enfrentarse a una máquina. Y una cosa muy curiosa, y es que el Capitán Kirk durante esta película tiene un conflicto personal con el comandante Decker, que es, pues eso, más joven y conoce mejor las interioridades de la renovada Enterprise. Y en el final de esta película hay una cosa que me encanta, y es que hay una verdadera resolución de los dos conflictos presentes en la película. Por un lado tenemos la relación de Kirk con Decker, y por otro lado tenemos la relación de Kirk con el organismo Bayer. Y el final de la película consigue resolver los dos conflictos, digamos, uniendo esas dos tramas. Solo digo eso. Muy imaginativo y sobre todo muy resolutivo. Hablando un poco de los orígenes de Star Trek como universo de ciencia ficción, Star Trek empezó como una serie que duró del año 66 al 69. En el 69 se canceló porque no tenía suficiente audiencia. Y resulta que en las reposiciones y retransmisiones empezó a crecer y crecer en popularidad en los 70. En Estados Unidos, las series, una vez que alcanzan los 100 episodios, se hace lo que se llama sindicación o retransmisión, y es que se venden a otras cadenas para que se retransmitan, ¿no? De forma que no sea en estreno. La serie Star Trek no había llegado a los 100 episodios, pero se consiguió colocar fácilmente. Entonces, poco a poco, fue consiguiendo popularidad. y enseguida se empezó a intentar volver a crear algo relacionado con Star Trek. A partir de mediados de los 70 se empezó a intentar sacar adelante proyectos en los que estaban pues intentando sacar o series o películas. Y de todo ese conjunto y revoltijo de ideas empezó a tomar forma una cosa que se iba a llamar el Planeta de los Titanes o algo así, The Planet of the Titans. Iba a ser la primera película de Star Trek y el guion era de Alan Scott y Chris Bryan. Y básicamente era una película en la que la Enterprise rescataba a otra nave y durante el rescate Kirk tenía una especie de shock cerebral, se volvía loco y desaparecía. Entonces, años después, la Enterprise, bajo un nuevo capitán, se acercaba por alguna misión al lugar donde había desaparecido Kirk, se la encontraba, pero se pasaban a través de un agujero negro e iban al pasado, donde se convertían en los titanes de la mitología griega. Pero la película, que iba a ser dirigida teóricamente por Philip Kaufman, se canceló en 1976. Se canceló, el guion no fue aprobado. Porque estas cosas siempre, pues eso, se toman como proyectos que poco a poco toman forma y de repente alguien dice que no le gusta y se para. En el 77, la Paramount iba a sacar un nuevo canal de televisión y empezaron a pensar que Star Trek, que retomar Star Trek, era una nueva forma de darle un empujón a ese nuevo canal. Es decir, iba a ser como el estandarte de la programación. La serie nueva iba a llamarse Star Trek Fase 2 y básicamente era una nueva misión de 5 años. En la primera serie se suponía que el Capitán Kirk y la Enterprise estaban en una misión de 5 años que iba a durar la serie de mínimo, y en esta Star Trek Fase 2 iba a comenzar una nueva misión de 5 años. Pues bien, cuando estaba a punto de empezar a rodarse la serie, ya no se sabía todavía ni la frecuencia ni nada, simplemente se sabía que se iba a empezar a rodar episodios con todos los decorados ya preparados, con personajes nuevos. Por cierto, que no tenían a Spock, esto es algo muy curioso, no tenían a Leonard Nimoy, que no quería volver a ponerse las orejas de Spock, y tuvieron que inventarse un nuevo personaje para Star Trek Fase 2, para el nuevo proyecto de Star Trek, que se iba a llamar Sean, y que a diferencia de Spock era mitad humano, mitad de Vulcano, pues este era Vulcano 100%, así que hubiera dado pues un juego mucho más extremo, en el sentido de que sería un personaje mucho más lógico y sin un atisbo de sentido del humor ni sentimientos probablemente. Entonces, en 1977, Michael Eisner, que era el jefe de Paramount en aquella época, y sí, es el mismo que en su día lideró Disney, la ABC y la NBC y otras tantas empresas con siglas interminables, pues resulta que Michael Eisner pidió una reunión para hablar sobre el tema de Star Trek y le presentaron pues distintos guiones que había como opción para utilizarlos en el episodio piloto de la nueva serie de Star Trek. Y al ver el guión, pues inmediatamente dijo que de serie nada, y que si alguna vez iban a hacer una película, pues que era con ese guión, que era el que estaban buscando desde hace años y que tenía calidad suficiente, y que no era para una serie sino que era para una película. Y así es como empezó el proyecto de Star Trek la película. Hay que tener en cuenta el momento en el que se decide hacer la película de Star Trek. Año 77. En el año 77 se estrena Star Wars. Éxito increíblemente grande, o sea, insuperable. Es de las películas con mayor recaudación de todos los tiempos en taquilla. Año 77 hablamos. O sea, Star Wars abre de nuevo el mercado del cine a las películas de ciencia ficción, y no con películas como una película de serie B, sino como una película con un presupuesto alto y de cierta calidad, y además que creó todo un movimiento detrás. Evidentemente los directivos de Paramount vieron que había un mercado para películas de ese estilo y decidieron que lo mejor que podían hacer era buscar una película sobre el espacio y relacionada con ciencia ficción y navecitas y ese tipo de temáticas. Aunque realmente Star Trek no se parece prácticamente nada con La Guerra de las Galaxias. Se parece mucho más al tipo de aventuras que ocurren en películas más serias de ciencia ficción, estilo Solaris o estilo 2001. Pues bien, la película se hizo con Spock, además consiguieron convencerle para volver a hacer de Spock a Leonard Nimoy. La produjo Gene Roddenberry, el creador de la serie Star Trek, quien tuvo que hacer frente a la censura que le impuso los estudios, porque claro, Roddenberry quería incluir escenas bastante curiosas y subiditas de tono para la época, nada que nos pueda parecer subido de tono ahora mismo al año 2006, pero en aquella época sí. Por ejemplo, una relación de como del ligoteo entre la teniente Ilia y el señor Sulu, que siendo la teniente Ilia pues extraterrestre, supongo que no verían con buenos ojos para el público más conservador el que eso apareciera en la película. Pero en fin, cosas de los estudios de Hollywood. Should sail across the ocean blue to work along this railroad. Room sugaroo, sugar sugaroo, sugar in the cream jar. How do you do? Just on a railroad far, far away. Johnny come picking on a banjo, 1843. Sailed across the deep blue sea. Never expected to see poor me working on this railroad. Room sugaroo. Sugar in the cream jar, how do you do? Just on a railroad far, far away. Y entrando un poco en el terreno ya de las curiosidades y anécdotas, la película, como ya he dicho, fue dirigida por Robert Wise, porque los estudios querían pues un director con un nombre conocido para que se relacionara con la película y tuviera más caché, más éxito. En principio, el que iba a ser el director de la película era el que había sido el director del episodio piloto para la serie Star Trek Fase 2, que se llamaba Bob Collins. Pero al final pues se cambió prácticamente en el último momento que fuera el director Robert Wise. En la película destacan los efectos especiales, que eran los más avanzados de la época, hechos con maquetas y fondo azul y ese tipo de tecnología punta de la época, también usadas en películas como por ejemplo Star Wars. Y una de las críticas que se le hace sobre todo es que destaca mucho el que es como un episodio de la serie Star Trek, pero que en vez de durar una hora, dura dos. Esta crítica, que luego también se ha hecho, pues yo creo que a todas las películas de la franquicia Star Trek, en esta película yo creo que tiene bastantes bases, porque Robert Wise, que es un excelente director y un gran montador, hizo una película muy para contentar a los fans de la serie. Yo creo que es algo que también se ha perdido hoy en día eso, y que cuando se hace una película basada en algo que no es cine, suele pasar que los directores van a su bola y no contentan a los seguidores del fenómeno sobre el que están basados. Y podría dar el ejemplo, por ejemplo, de Batman, las películas de Tim Burton y las películas posteriores de Joel Schumacher, pues desde luego van a su bola y no tiene nada que ver con el cómic, en este caso, que se trata de un cómic. Pues en la época en la que está hecha Star Trek, está claro que Robert Wise estaba haciendo una cosa muy fiel a la serie para, digamos, ir sobre seguro y no decepcionar a los fans de un producto que ya había probado, pues que había tenido éxito. Entonces, si se le puede hacer una crítica a esta película, y antes de decir realmente lo que pienso, eso diré más hacia el final, es la crítica clara es que sigue mucho el estilo visual de la serie, tiene un montaje que es clavado al de la serie de televisión, el guión está clarísimo, claro, es que es un guión que estaba pensado en su momento para ser un episodio de una serie de televisión, y se nota pues que el guión es simple, no tiene muchos recovecos, no tiene mucha trama que haya que seguir, realmente es bastante simple. Los temas son muy de Star Trek y el estilo visual pues es estático como el estilo visual de la serie, porque con los medios con los que se hacía la serie pues no se puede hacer una cosa con mucha acción, ni con muchos planos, ni con muchos cambios de escenario, y esas son las mayores críticas que se puede hacer a la película. Respecto a montajes curiosos, pues nos encontramos que la ABC, la cadena de televisión ABC, hizo en el 83 un montaje especial extendido en VHS que incluía pues escenas adicionales que se habían desechado en un primer momento, como por ejemplo las escenas que he comentado antes, que las que aparecía la teniente Ilia y Sulu haciendo chorradas realmente, porque eran momentos un poco ridículos. Y es en la historia del cine la primera vez que se hizo una versión extendida de una película específicamente para televisión, o sea, pensando en los nuevos reproductores de cine en casa de la época. Y respecto a la versión que hay en DVD ahora mismo, en el año 2001 se hizo una versión del director, corte del director, vamos, supervisada por el director Robert Wise, que hizo un nuevo montaje para mejorar lo que en su día no pudieron hacer porque tenían las fechas del estreno encima y, vamos, tuvieron que ir a toda prisa para terminarla para la fecha indicada. Y lo que se hicieron fue una serie de efectos especiales por ordenador, pero no haciendo lo que por ejemplo ha hecho George Lucas con Star Wars, que ha incluido efectos digitales realmente pues que no eran posibles en la época en la que se hicieron y que no podían haberse hecho de ninguna otra forma en los años en los que se hicieron las películas originales de Star Wars. En este caso, la Paramount lo que hizo fue atenerse al proyecto original de Star Trek, que no se pudo llevar a la pantalla tal y como se quería haber hecho, simplemente por carencia de tiempo y de medios. Entonces se añadieron todo tipo de efectos y de nuevos gráficos por ordenador y retoques para hacer que se pareciera a la idea original del guionista y del director en cuanto a cómo tenía que ser la película en cuanto a su apariencia final, aparte de corregir continuidad entre planos de la película, que en su día pues tuvieron bastantes errores en ese aspecto. Y bueno, básicamente han conseguido que la película tenga un aspecto inmaculado con los efectos y los retoques que se le han hecho. Se restauró la imagen y el sonido, y con la manipulación por ordenador se consiguió dar más realismo y más espectacularidad a los efectos especiales de la película y darle, desde luego, más seriedad, que aparente menos ser una película de serie B, digamos, ¿no? Solventar el hecho de la carencia de presupuesto en su día y de el ir a toda prisa para terminar la película con el tiempo que tenían, que no era mucho. En cuanto a la banda sonora de Jerry Goldsmith, que fue impresionante, fue nominada a Mejor Banda Sonora en los Oscar y se ha utilizado pues con una adaptación en la serie que se hizo después de Star Trek The Next Generation, la próxima generación, y también se ha usado en Star Trek V, Star Trek First Contact, Star Trek Insurrección y la última Star Trek Nemesis. Y en cuanto a mí, ¿qué me parece esta película? Pues me voy a mojar. La película me parece entretenida. Me parece que efectivamente es un episodio de Star Trek de 2 horas. Pero lo es porque en su origen estaba pensado para ser un episodio de una nueva serie de Star Trek. Lo que sí vale bastante la pena es ver que es una auténtica película de ciencia ficción del año 77 y que es una película que sentó las bases de un montón de películas posteriores y de series de televisión ya no solo relacionadas con Star Trek sino con otro tipo de películas que salieron después y de series también de televisión. Es decir, es un auténtico hito en la historia del cine, no tanto por su calidad como película, sino por todo el fenómeno de masas que hay detrás. Bueno, de masas, en España, por ejemplo, el fenómeno no es tan de masas, pero en Estados Unidos está claro que es un fenómeno de masas, de ingentes cantidades de personas. En cuanto a los actores, pues bueno, a mí personalmente, en la serie original y en esta película, me parece que William Shatner, el Capitán Kirk, todavía no es buen actor. Es decir, William Shatner es un actor que a mí la primera vez que vi una película suya, que era de Star Trek, efectivamente, pues no me cayó nada bien. Y es por esos gestos tan marcados que hace a la hora de interpretar. Es un actor bastante poco sutil, al menos en la época en la que está hecha esta película. Luego ya con los años mejoró muchísimo. Pero en esta película digamos que como actor no da la talla precisamente. El resto de la tripulación, pues con sus interpretaciones, tampoco va mucho más allá, pero como intervienen menos, pues no se nota tanto. De Forest Kelly se puede, desde luego, remarcar como el mejor actor de la película junto con Spock, que, o sea, Leonard Nimoy, que desde luego es el auténtico monstruo de interpretación de las series y de la película Star Trek y de todas las demás que hicieron la tripulación original. Respecto a la historia, pues la historia, el organismo Beyer que pone en peligro la Tierra, al que se tiene que enfrentar Kirk, ocurren cosas, en fin. Es una típica historia de Star Trek en la que el Capitán Kirk tiene que enfrentarse contra lo desconocido, resolver un enigma y salvar a la Tierra otra vez. Es entretenida. Tiene efectos especiales que, bueno, ahora nos pueden parecer un poco cutres, pero que en la época probablemente eran increíbles. Pero tiene un cierto encanto, kitsch, podríamos decirlo así, que le dan un halo, pues, bastante clasicismo a la película. Es como si fuera una película de cabecera para los amantes de la ciencia ficción de, pues eso, de calidad. Aunque ya digo que la película pues tiene bastantes puntos flacos. Es una película que no es buena, es una película floja, pero que desde luego pues a los amantes de la ciencia ficción les encanta y es mi caso. Me parece una película divertida, entretenida, que cuente una historia que puede tener pues ciertas connotaciones filosóficas y tal, y creo que vale bastante la pena verla. Evidentemente, a los que les guste Star Trek les encantará esta película, aunque quizá la época en la que está hecha no ayuda a que la gente de hoy en día, de más o menos entre 20 y 30 años, pues le tenga un poco de cariño a esta película. Pero, como ya he dicho, me parece un clásico de ciencia ficción y que hay que ver para entender un poco por dónde han ido las películas de ciencia ficción en Hollywood en los últimos, pues, 30 años ya prácticamente. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es del álbum Wildwood de Shira Kamen. Y las canciones número 1, Sheldon Set, número 2, Foggy Tam Set, número 3, Chimina Morbana, número 4, Petticoat Set, número 5, The Impossible Butterfly, número 6, Path to This, número 7, Dunmore Lassies, número 8, Lord Maze Set y 9, La Ride. Podéis enviarme correos, audio correos o mensajes por Odeo o ponerme comentarios en la web del podcast, que es donde está toda la información de contacto, que es ramonrey.net/podcast, ya sabéis, con cualquier tipo de preguntas, comentarios, críticas, etc. Esto es todo por hoy, así que me despido de vosotros. Hasta la próxima.